Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, bienvenidos a la emisión de Voces sobre la Mesa correspondiente a hoy 18 de mayo del 2018. Gracias por recibirnos en América Latina y el Caribe. Hoy en Voces sobre la Mesa, Venezuela, bajo una presión internacional y una crisis económica, realiza elecciones presidenciales. El 20 de mayo... y yo acabo con esta guerra económica definitivamente. Eso tiene que cambiar el próximo 20 de mayo. No más humillación al pueblo venezolano. Nosotros estamos hablando de una transición democrática de salvación nacional. En esa transición estamos diciendo, más allá del tema económico, estamos diciendo, bueno, está bien, yo acepto ser el presidente de la transición. Hoy día la industria petrolera ha caído su producción de 2.8 millones de barriles día a 1.5 millones de barriles día. El 94% de los ingresos de Venezuela en divisa viene por lado de la industria petrolera. Nosotros no hemos sido capaces en los últimos 50 años de diversificar la economía. Este domingo 20 de mayo se efectuarán en Venezuela elecciones presidenciales y de consejos legislativos regionales, sin la participación de importantes partidos de oposición agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática. La contienda electoral se realiza en medio de una crisis económica, social, política y ética que tiene contra la pared a los venezolanos y venezolanas, y esto ha generado una migración forzada hacia otros países. El gobierno de Maduro culpa a los sectores empresariales, mafias y al gobierno de los Estados Unidos de esta hiperinflación. Y los críticos del gobierno señalan la corrupción, la mala gestión, el desconocimiento de la Constitución y la ineficiencia como los causantes del momento que vive el país. Pero aún así, Nicolás Maduro, actual presidente de la República, tendrá rivales en esta contienda electoral, tales como el pastor evangélico y empresario Javier Bertucci, Henry Falcón, que desobedeció la directriz de la Mesa de la Unidad Democrática para desafiar al presidente, y Reinaldo Quijada, exchavista disidente. La oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad y el Frente Amplio, ha llamado a desconocer el evento electoral de este domingo por considerarlo falto de legitimidad y garantías electorales. Yo quiero que Venezuela sepa que hoy en nuestro país hay más protestas registradas de lo que ha habido nunca por agua, por gas, por luz, por comida, por medicina, por inseguridad, por cualquier cosa que a usted se le ocurra voltear a ver, hay una crisis en este país. Es que se constituye el Frente Amplio, ¿para qué? Para que junto a los gremios, a los sindicatos, los movimientos estudiantiles, universitarios y todos los sectores del país, juntos, transitemos en una política clara, porque nosotros queremos de manera democrática sacar a Nicolás Maduro del poder. Y el 20 de mayo se hará una protesta mundial en rechazo a Nicolás Maduro en más de 100 ciudades para que nosotros, con la articulación, la organización y la protesta de calle, nosotros logremos el escenario que está esperando y que está deseando toda Venezuela. A todos los ciudadanos que estén de acuerdo con la lucha por un cambio político a través de elecciones libres y que constituimos la inmensa mayoría de la sociedad democrática, que ese 20 de mayo hagamos lo siguiente: no participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país. Existe preocupación por las amenazas y presiones internacionales que lidera el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Recordemos la advertencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA. En pocas palabras, no habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo. Y por eso instamos a Maduro, a su régimen, a que suspenda esta farsa de elección y celebre verdaderas elecciones y le dé al pueblo de Venezuela verdaderas opciones, porque el pueblo de Venezuela merece vivir en democracia una vez más. Para conocer más sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y del evento electoral pautado para este domingo 20 de mayo, Vamos a dialogar con el profesor, investigador y analista internacional Andrés Pierantoni. Muchas gracias, amigo Barrio. ¿Qué se juega este 20 de mayo en Venezuela y en América Latina? ¿Qué está en juego? En Venezuela fundamentalmente se juega un tema de soberanía en el sentido concreto de la palabra, no solo en el sentido más amplio. ¿Qué significa en este caso soberanía? Significa que nuestros problemas los resolvemos nosotros, básicamente. Nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestros fracasos y nuestro éxito, nuestros diferentes puntos de vista, nuestros odios, rencores, amores y desamores, lo resolvemos nosotros internamente. Versus un escenario donde los problemas, las dificultades, las debilidades que podamos tener bien vengan siendo aprovechadas por factores externos. Profesor Andrés Pierantoni, pero estas elecciones ocurren sin el reconocimiento de sectores importantes del mundo internacional. En la cumbre, o en la reunión, perdón, de ministro de Cancillería y ministro de Finanzas en México, donde en realidad tenían que definir una serie de medidas de bloqueo y de sanciones ulteriores en contra de Venezuela, finalmente no se pronunciaron en nada concreto, más allá de la parte declarativa. No sabemos si puede haber, después del 20, algunas acciones que hayan que deriven de esa reunión. Pero pareciera que hubo una actitud de cierta prudencia, como dando una taima a que el proceso electoral definiera algunos rumbos. Ahora, evidentemente estamos hablando sin desestimar los graves problemas que tengamos en el país o que tenemos en el país en diferentes ámbitos, pero estamos hablando básicamente de gobiernos con poca credibilidad, en lo ético, en lo político, en lo económico. ¿Cuáles son esos gobiernos que a su juicio no tienen credibilidad? Empezando por el caso de Temer en Brasil, siguiendo por el caso de Peña Nieto en México, siguiendo por el caso de Juan Manuel Santos y Uribe en Colombia. Hablamos mucho de la situación y las penurias que estamos pasando en Venezuela, pero cuando uno ve los indicadores sociales que tiene Colombia, realmente uno se explica por qué. Ok, ha habido una salida importante de venezolanos hacia Colombia, la mayoría de los cuales son venezolanos colombianos, tienen doble nacionalidad o son colombianos residentes en Venezuela que momentáneamente regresan a Colombia, etcétera. Pero no es comparable con el hecho que inclusive en el mismo gobierno de Santos hemos tenido una inmigración de 1,6 millones de colombianos. Cuando uno revisa la situación y los indicadores y la situación que hay en Colombia, uno se da cuenta que con todos los problemas gravísimos que tiene Venezuela, de llegar a una plataforma de consenso mínima de una cierta mayoría, el país tiene mucho mejores perspectivas a mediano plazo que mismo Colombia. Entonces, son gobiernos que han hecho política antipopular. El caso de México es conocido, las desapariciones, la situación desastrosa del narcotráfico y todo el problema de corrupción gravísimo que tiene México. El caso de Temer tiene un nivel de respaldo de un dígito, prácticamente. Es un golpe de Estado lo que ha habido allí. Entonces, y tiene una serie de problemas económicos importantes. El caso de Macri, que ha sido producto de una elección democrática, de todas maneras se está enfrentando a unos retos económicos complejos, ha tenido que apelar al Fondo Monetario para un nivel de endeudamiento que devuelve a Argentina a situaciones de hace más de una de 20 años atrás. Entonces, ¿qué credibilidad realmente tienen esos gobiernos? ¿Qué nivel de respaldo popular realmente tiene en sus países? ¿Qué puede pasar en Venezuela este 20 de mayo cuando un sector importante de la oposición, ya agrupados en la mesa de la Unidad Democrática, donde incluso los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, que son, digamos, caracterizados como partidos de centro-derecha o Acción Democrática, y otras organizaciones han llamado a no reconocer estas elecciones y han llamado a la no participación? Esa ausencia en el debate electoral puede afectar este evento. Yo creo que, y espero, sobre todo en horas de la tarde, que se produzca lo que llaman el efecto cardumen. Cardumen quiere decir, si hay una afluencia importante antes de la 1 de la tarde, muchos electores, opositores y sobre todo NINI, que representan aproximadamente un 26%, un poco menos que la tercera parte del electorado, lo que no, ni son gobierno ni son pro oposición, van a acudir masivamente. Se va a generar ese efecto de que realmente sí hay una participación y puede haber un fenómeno de arrastre. Estamos conversando en el programa Voces sobre la Mesa con el analista internacional Andrés Pierantoni. Vamos a tener contacto con nuestros colegas periodistas de América Latina, en esta oportunidad desde Quito, Ecuador. Ahí está la compañera Rocío Huamancóndor. Saludos, Javier. Saludos también al invitado. Bueno, soy Rocío Huamancóndor desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y quería preguntarle, ¿cuáles pueden ser las posibles consecuencias en el caso de que el presidente Nicolás Maduro gane las elecciones este 20 de mayo, teniendo en cuenta que varias instancias internacionales se han pronunciado no reconociendo estas elecciones? Las consecuencias diplomáticas, pero también las consecuencias para Venezuela en el ámbito más de soberanía, ¿no? Muchas gracias por la atención. Hay dos escenarios. Un escenario de una victoria fuerte por parte del presidente Maduro, o un escenario de una victoria no tan fuerte, ¿no? O sea, con márgenes estrechos. Las diferentes encuestas lo que parecen decir es que prácticamente, si bien el presidente Maduro tiene una ventaja, básicamente debido a que la oposición viene dividida en dos candidatos fundamentalmente, esa ventaja no es tan significativa. Eso genera un aspecto negativo y uno positivo. Un aspecto negativo en cuanto a que genera cierto nivel de inestabilidad política, o sea, de legitimidad de la elección como tal, en el sentido de que no tiene un amplio margen. Pero también tiene un aspecto positivo en el sentido que va a obligar a retomar un diálogo serio con los factores de la oposición democrática. Y cuando digo los factores de la oposición democrática, si tenemos ese tipo de escenario, es probable que muchos sectores acepten entrar y se genera un deslinde entre la oposición democrática y la que ha siempre apuntado a la salida o aventuras, que ese ha sido el lastre peor, que ha dificultado que se decantaran ciertos acuerdos políticos que no nos hubieran traído la situación que tenemos como país. Tenemos otra pregunta de ahora de Ecuador. Nos vamos a la República de Argentina con nuestros compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo están? Les habla Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto participar de este nuevo Voces sobre la Mesa. Saludos, Javier. Saludos a toda nuestra audiencia y también a nuestro invitado. Aquí en Argentina tenemos un gobierno de derecha que está cometiendo calamidades institucionales desde que arrancó hace 2 años su gestión, que criticaba cuando estaba en la oposición. Algo muy similar a lo que desde aquí se nota que hace la oposición venezolana. La consulta es, ¿hay algún resultado que pueda dejar sin argumentos, sin incidencia en la vida pública estos sectores de oposición que hoy están boicoteando estas elecciones? ¿Cuán holgado debería ser ese triunfo si es que esto es posible? Esa es la consulta que tenemos desde Argentina. Bueno, mi punto de vista es que es importante que se genere prácticamente que se termine de concretar un decantamiento en la oposición. Aquellos factores que no quieren jugar con la regla del juego democrática, que no quieren aportar soluciones, que siempre están pendientes de la llamada de Bogotá o de Washington para tomar decisiones, realmente son un cáncer para Venezuela. Lamentablemente un término duro, pero no hay otra forma de definirlo. Cualquier otro elemento de la oposición y crítico, bienvenido sea. Entonces, no es tanto, en mi opinión, deseable simplemente una victoria aplastante de un sector sobre otro. Es necesario buscar una convergencia de centro entre amplios sectores de ambos lados. Sin eso es difícil un proceso. Y evidentemente dentro de ese centro tienen que estar todos los factores productivos, en primer lugar. Los trabajadores, los empresarios, los profesionales, etcétera. Porque el país no puede ser simplemente una economía distributiva. Tenemos que empezar a hacer una economía productiva. En América Latina quieren saber un poco el rol de los candidatos que se enfrentan a, y el perfil de los candidatos que se enfrentan a Nicolás Maduro este domingo. Bueno, tenemos diferentes situaciones, ¿no? Del menos al más, digamos, el que menos votación tiene, que Reinaldo Quijada, tiene una posición, viene de la fila del chavismo, pero mantuvo siempre desde el principio del proceso, de que estaba Chávez, una posición crítica, pues, con respecto a determinado elemento de política o de elemento de burocracia o de corrupción o de lo que sea. Él tiene, claro, tiene una posibilidad muy pequeña, Ahora, después viene el Javier Bertucci, que supuestamente viene de ser pastor evangélico, etcétera, con un discurso que de hecho asume en la parte económica muchos planteamientos de Henry Falcón, y simplemente quiere plantearse como que si él el que va el de la resurrección de la economía, etcétera, etcétera. Las iglesias evangélicas pues simplemente se han distanciado porque dicen una cosa en la parte religiosa y otra cosa en la parte política. Básicamente el voto hacia Bertucci viene siendo un voto de protesta, de inconformidad, porque no tiene oportunidad ya que es minoritario. Llegaría en tercera posición en caso tal, y por consiguiente es como si fuera un voto nulo, pues voto por él porque simplemente no estoy conforme con más nadie, con ninguno de los candidatos con opción. El otro, en cuanto a la oposición, viene siendo Henry Falcón, viene de un pasado chavista, fue militar, estuvo cercano, relativamente cercano a Chávez, después se distanció a raíz de un problema que hubo de una intervención en unas instalaciones de la Polar, creo, en Barquisimeto, cuando él era alcalde de Barquisimeto. Ya pasando a la oposición, fue gobernador en dos ocasiones. Tiene un discurso en parte ambiguo, en el sentido que cuando asume con Francisco Rodríguez la posición de la dolarización, aunque él no ha sido tajante sobre ese punto, se habla Francisco Rodríguez básicamente de que el asesor principal y supuesto ministro de finanzas, si gana Henry Falcón, habla de que todo el mundo terminaría yendo a la dolarización. Henry Falcón es una posición más ambigua en el sentido, y otros sectores pues que lo acompañan, en cuanto a que se mantendrían los dos sistemas, un poco como pasaba en Nicaragua con el Córdoba y el dólar hasta hace poco, y de hecho creo que sigue habiendo en mismo Bolivia y otros países que tienen dos que tú puedes operar en cuenta bancaria en divisa o en moneda local. Pero bueno, en definitiva, Henry Falcón maneja un discurso que en parte mantiene el discurso chavista en cuanto a ciertos aspectos de la política social, etcétera, y en parte, en cambio, asume una posición muy proempresarial, muy de apertura, muy de redimensionamiento del Estado en algunas áreas. Sin embargo, no llega al extremo de los sectores extremistas, por decir así, que inclusive no son todos los de la MUD, que no, abstencionistas, pero hay sectores, por ejemplo, lo que interpreta Patricia Poleo, María Corina Machado, etcétera, que critican a su mismo compañero de la MUD de ser socialistoide, de ser estatizante, porque esa gente lo que quiere es que no exista ninguna PDVSA estatal, que no exista ninguna industria básica en manos del Estado, que el Estado sea reducido a su mínimo término, que la Fuerza Armada prácticamente pase a ser como en Panamá un órgano policial, o sea, prácticamente reducen a su mínimo término cualquier proyecto de desarrollo con participación realmente nacional, pues. Entonces, ese es más o menos el perfil. Es un perfil que evidentemente debe tomar en cuenta diferentes factores que lo apoyan y por consiguiente tiene cierto elemento ambiguo, contradictorio, y en definitiva es lo que trata de capitalizar el descontento más que simplemente dar una propuesta. Eso en cuanto a los opositores. Profesor Andrés Pirentoni, Venezuela va a unas elecciones este domingo en medio de una crisis económica, política, social. La gente aproximadamente gana entre 3 o 4 o 5 dólares al mes. 5 dólares que no alcanza, una hiperinflación terrible, una migración bastante abundante de venezolanos que se han ido al país, a distintos países latinoamericanos, un poder adquisitivo bastante débil, no se consiguen los medicamentos, gente muriendo en hospitales. Esta situación podría afectar la aspiración del presidente Nicolás Maduro? Desde luego, eso tiene un impacto. Eso tiene indudablemente un impacto. Entonces, las cifras que se manejan no son las cifras históricas. Algunas encuestadoras hablan de más del 50%, pero otras encuestadoras, inclusive cercanas al gobierno, hablan del 44%, el 45%. Lo que pasa es que la oposición viene dividida y por consiguiente no tendría chance según esa cuestión. Lo positivo, dentro de lo muy negativo, que es toda esta situación muy triste, muy dramática y muy traumática para el grueso de la población venezolana, es que tiene la posibilidad, inclusive, aunque parezca irónico decirlo, de reconstruir un país. Mucho de lo que lamentablemente se ha ido cayendo, en cuanto al factor humano, es muy lamentable perderlo, porque emigre o no se dedica a su profesión, sino a otra actividad. Sin embargo, el grueso de nuestro aparato productivo industrial, por ejemplo, está sustentado sobre una sustitución de importaciones que diseñó Betancourt, no bajo un criterio de eficiencia y de productividad, sino de asegurar un establishment, de asegurar una estabilidad política, donde esos empresarios simplemente eran rentistas a través de un nivel de proteccionismo exacerbado, prácticamente ensamblaban todo y tenían protección ultranza en el producto terminado. Fue una manera de repartir renta y de asegurar fidelidad para que el sector empresarial no fuera el que se aliara con otros factores, como pasó, en final, Pérez Jiménez fue básicamente derrotado por sectores empresariales que habían sido marginados por el régimen de Pérez Jiménez, junto con Foster Dulles y el gobierno de Estados Unidos, pues. Entonces, aprendiendo esa lección, Betancourt trató de beneficiar con crédito, con una cantidad de subsidios, etc. Entonces, hemos heredado. No quiere decir que tengamos mucha pequeña y mediana industria muy eficiente, capaz de exportar, y lo está demostrando, pero tenemos un grueso, una parte importante de ensamblaje y de proteccionismo que realmente ha hecho mucho daño al país, que ha generado muy poco empleo y ha afectado el nivel de vida de la población. Entonces, como todo en un bombardeo, se destruye lo malo y se destruye lo bueno, pero tiene la posibilidad de reconstruir. Ojalá que se llegue a un consenso para que reconstruyamos un país eficiente, mejor y con posibilidad de recuperar la gente que se nos ha ido. Ese es el peligro más grave, que no regrese los talentos que se nos ha ido. En América Latina, Brasil bajo el gobierno de Temer por un golpe que llaman golpe parlamentario. Argentina, hay un presidente Macri que gana, aunque fue por vía electoral, pero es otra propuesta neoliberal. Ecuador, hay dudas con lo que ha pasado en Ecuador. Colombia, Perú, con Venezuela y Nicaragua están en la mira en estos momentos. En el caso venezolano, ¿este domingo se termina el proceso revolucionario o se relanza en Venezuela? Yo creo que hay elementos del proceso revolucionario que hay que preservar. Hay elementos del proceso de justicia social que hay que preservar. Llámese la educación, bueno, una serie de cosas que sabemos, de las misiones, etcétera. Y hay elementos que hay que redimensionar. El mismo presidente Maduro lo está planteando hace rato cuando dice que va a ser un cambio importante en la política económica. El mismo va a decir que como presidente nuevo, él va a ser otra persona en cuanto al manejo de la política económica. ¿Una perestroika? Una perestroika. Quiere decir que si hay un reconocimiento amplio con respecto a que necesitamos un cambio, un golpe de timón en lo económico. Usted puede hacer una política social muy progresista. Usted puede darle empoderar, cosa que yo creo que ha sido una falla grande, no haber terminado de concretar el proyecto de las comunas y los consejos comunales en la visión estratégica que tenía Chávez. Y cuando digo eso, no me refiero a que no lo hizo el presidente Maduro, sino el mismo presidente Chávez. Se hizo la autocrítica, el canto del cisne de Chávez, el golpe de timón en octubre de 2012, el primero y último consejo, primer consejo de ministros en el nuevo gobierno y último de Chávez, fue una gran autocrítica. No solo una crítica, una gran autocrítica, porque él está haciendo un balance de lo que había pasado después del 2006, y él gana con un nivel altísimo en diciembre de 2006 cuando se aprueba la ley de consejos comunales, pero después en 2012 es cuando él retoma la estrategia de las comunas, etcétera, que no es simplemente una estrategia como pretendía Giordani de quitar el PIB, la participación del PIB del sector privado o del sector estatal a favor de el sector comunal o sector de economía social. No, eso fue un grave error. Sino eso tenía que ser un sistema de distribución de la riqueza, aprovechando el alto precio del petróleo en la época del primer plan socialista de la nación, para generar otro entorno social, otra ocupación del espacio territorial. Entonces, hacer una inversión a mediano o largo plazo. Bueno, yo creo que esos elementos hay que mantenerlo. Y eso no significa que usted le dé una gran apertura a la inversión privada nacional y extranjera, pero también generando una dinámica de economía social y social en general, donde la gente vaya ocupando espacio en la sociedad, en la economía. No volver a lo que pretende esta gente de la MUD, a un esquema estamentario, donde simplemente hay gente que excluida y una capita de privilegiado. Bueno, profesor Andrés Pierantoni, gracias por venir a América Latina, al programa Voces sobre la Mesa. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. A la orden. Y hasta aquí el programa Voces sobre la Mesa. Les habló Javier Barrios. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.